¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Hola. Buenas noches. Sergio. Hola, ¿qué tal? Bueno, Domingo, ¿cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? Bien, ¿cómo andás, querido? Muy, pero muy bien, estupendamente, sí, señor. Aquí andamos cansadito porque es sábado y el último día de entrenamiento de esta semana, pero muy bien. Bueno, acá te vas a saludar, José. ¿Qué tal, campeón? Te habla José Bocassi, ¿cómo andás? Bocassi, amigo, ¿qué tal? Tantísimo tiempo, José. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás en varias funciones a la vez. Y bueno, queremos saber primero cómo va el tema del entrenamiento. Bueno, el entrenamiento va bien. Por suerte mi cuerpo está respondiendo bien, a pesar de que llevaba algo más de un mes sin poder hacer nada, ¿no? Por una molestia, por una lesión que tenía en el hombro y un tratamiento. Pero por suerte me estoy adaptando bien a todos los ritmos y estoy trabajando bastante duro, bastante fuerte. Digamos que era mucho mejor de lo esperado incluso. Sabemos que estabas entrenando con David Lemieux, ¿no? Ah, sí, Lemieux, la verdad que es un amigo, la verdad que un muchacho estupendo, junto con su manager y con su entrenador, vinieron aquí a Oxnard con nosotros, porque, bueno, pues necesitaba Lemieux intentar levantarse anímicamente, ¿no? Y su equipo pensó en venir a trabajar con nosotros aquí, en Oxnard. Y creo que le está haciendo bien el ver que es un chico joven, ¿sabes? Es un muchachito jovencito de 22 años y parece incluso más chico, ¿sabes? Pero bueno, está viendo que yo con 36 años mío pues estoy trabajando muchísimo más duro de lo que él se puede imaginar incluso, porque la verdad que está como un poco alucinado, ¿no? con el ritmo de trabajo que tenemos nosotros. Y la verdad que espero que le venga bien, ojalá se recupere de esta derrota que tuvo con Marco Antonio Rubio, y ojalá que se reponga y que entre de vuelta en el mejor nivel, ¿no? Por lo menos en el nivel que estaba, que creo que eso es el, digamos que ese es más que nada el motivo y la razón por la que está aquí, que se ha estado con nosotros. Sergio, me dijeron que hoy fue a verte un chico nuevo a entrenar, ¿puede ser? Terry Norris. Ah, sí. ¿Que lo estás preparando? Sergio, vos pensabas unos años atrás que todos estos monstruos del boxeo, primero, bueno, que te alaban en todo el mundo. Yo leí las declaraciones de Nacho Beristain, que ya te pone en la altura superior a Carlos Monzón, todo lo que habla la gente de México, lo que habla la gente de Estados Unidos. Realmente es algo impresionante lo que lograste, Sergio. Pues la verdad que es como de película, ¿no? Como la película o como yo no sé cómo explicarlo. Momentos increíbles. El ir a México y que me reciban como lo hacen, o estar en Canastota rodeado de tantísimos grandes, grandísimos históricos, ¿no? Y estar a la par de ellos charlando como si y ellos diciéndome que, bueno, pues que son fanáticos y seguidores míos también. Es un sueño, la verdad que es probablemente de las cosas más bonitas que me pasen en la vida deportiva, y no tan solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Y bueno, contanos algo lo que va a ser el reto. ¿El reto, de campeones? O Sí, el reto de campeones. Bueno, bien, sí, estuve con el reality show ahí en México, que se llama Reto de Campeones, va a salir en octubre. Los combates todavía no se hicieron, pero bueno, yo estuve haciendo todas las grabaciones, casi unas entre 12 y 14 horas de grabaciones diarias, ¿no? Fue un trabajo bastante duro, bastante cansador, digamos, a nivel físico, pero bueno, era bonito porque veía la ilusión de la gente trabajando con empeño y con muchísimas ganas, porque la verdad que se vinieron de unos 8 o 9 países diferentes boxeadores a combatir a México, y va a haber unos 16 boxeadores enfrentándose, pero van a ser todos de muy, pero muy buen nivel, por lo menos estadísticamente son gente muy buena, y estuve viendo los vídeos, yo tenía que hacer como un análisis y dar una lectura de cada uno, entonces la verdad que al verlo sentí, eso vi gente de mucho nivel, hay un tailandés que es muy bueno, hasta Caril Herrera también, que es un jugador muy fuerte, muy potente. Entonces, el uruguayo, Sí, va a estar también el Chupete Ler. Y empresa Chupetería, sí, estuve charlando con él un rato y estuve trabajando con todos los chicos más o menos lo que pude, ¿no? O sea, tampoco tuve demasiado contacto con ellos todos los días, sino más bien al final. Y fue algo bastante bonito. Creo que va a salir un trabajo muy, muy, muy, muy potente, ¿no? Porque la inversión que se hizo es grande, enorme, gigante, vamos, gigante, cerca del millón de dólares de gastos para hacer el reality show, y cuando uno está invirtiendo a lo grande, pues las ganancias pueden ser muy, muy, muy buenas, y creo que para ganar hay que invertir, y aquí lo que hizo esta gente, la de Mavi Producciones, es la que invirtió, ¿sabes? Así que espero que el año que viene cumplan con lo que me dijeron, así que no sé si saben algo del proyecto que tengo para el año que viene. Sí, que estás por hacer una película. Sí, señor, la película sobre mi vida. Ah, qué bien. Sergio, más o menos creo que te seguimos la campaña, de lejos, de acá, nosotros humildemente, pero campeón en el ring, viste que siempre está Sergio de Sergio Maravilla Martínez. Sí, es verdad, creo que no se le escapa ni una, porque, bueno, sí, el año que viene se va a hacer una película así sobre mi vida, más o menos, y el proyecto creo que va a ser bastante grande, pues se va a trabajar en Estados Unidos, en México, en España y en Argentina, y la productora va a trabajar con otra, digamos, con otra propiedad más, o sea, en coproducción con alguien de aquí de Hollywood. Y va a ser algo bastante grande, bastante bueno, ¿no? Es de esas cosas que digo, bueno, pues la voy a tomar con calma, porque si lo pienso realmente creo que me vuelvo loco, ¿no? Bueno, pero vos ya tenés, o sea, una formación, porque fuiste modelo publicitario, creo que eso te facilita un poquito las cosas, ¿no? Lo que es hacer en cámara y eso, por suerte, no tengo problema. Recién, ahora estoy en Malibu, aquí en California, en Malibu, pero vengo de hacer una sesión de fotos para ESPN, que ESPN tiene una ejecución en una revista que tiene muy, muy importante, en lo que sacan a la gente sin ropas, o sea, así como yo lo saco a mí. Pero es todo un arte, ¿no? La verdad que es un arte con el juego de luces y con pinturas en el cuerpo y con tintes y demás cosas. Entonces, vengo a hacer una sesión bastante buena con eso. Y ser el primer buscador que eligen para hacer eso, pues la verdad que es muy, muy positivo, ¿no? Creo que el mes pasado fue Kobe Bryant y antes estuvieron las hermanas Williams, entonces se hicieron a Williams las camisas. Entonces, estoy ahí, ¿sabes? Y me lo tomo con calma. Me lo tomo con calma, porque si no, creo que si lo llevo a realmente lo que es, pues es para volverse loco. De alegría, ¿no? Pero para volverse loco. Sergio, mira, nosotros nos había llegado a la versión que hubo algunas rispideces con tus manejadores en su momento y luego todo se arregló y que firmaste por 3 años. ¿Es cierto eso? Hubo algo ahí de movida, pero yo no sé realmente lo que pasó. Yo creo que ellos se asustaron porque habrán escuchado algún comentario por ahí. Yo sinceramente, de verdad, sinceramente, a mí no me llegó ningún comentario de los que a ellos les llegaron. Y yo qué sé. Por suerte pude aprovechar sobre eso y sacar una buena negociación, ¿no? De cara al futuro. Y no por 3 años, sino por 2 años más. Pero digamos que el contrato que tengo, pues es un contrato, creo que puede ser el contrato soñado por cualquier boxeador, ¿sabes? Saqué cosas muy positivas de ahí, unos mínimos de ganancias al año. Y eso te digo, no mucha gente puede gozar de eso. Digamos, hoy en día, de decir, de darse el lujo de poder negociar de tal forma como se lo pude hacer. Y sí que hubo alguna movida por ahí, pero vamos, que yo fui el último en enterarme, sinceramente. Sergio, después de la pelea del 1 de octubre, ¿qué es lo que viene para vos el próximo año? A ver, voy a por todas por la recuperación del cinturón de las 160 libras, del título del peso medio. Entonces, digamos que, como digo siempre yo, ¿no? Yo intento no pensar en el día posterior al combate próximo que tengo. O sea, yo digo, bueno, pues mis días siempre se terminan ahora, el 1 de octubre. Pero claro, yo tengo muy en mente pelear con el campeón de las 160, que hoy es Chávez Junior. Chávez sostiene y mantiene el título este año, pero tiene una defensa, creo que es con Peter Maffrey. Sí, noviembre 19. Ajá, bueno, si lo sostiene, puede ganar. Lo que quiero es pelear con Chávez, porque lo que quiere es el título que tiene él, porque ese título lo perdió de una forma casi que me duele, ¿no? Me dolió mucho haberlo perdido un día por un llamado telefónico, ¿sabes? O sea, es doloroso así. Entonces, lo que quiero es recuperarlo, y eso creo que más tardar va a ser en marzo del año que viene, según las palabras de Suleiman, según las palabras de HBO, según las palabras de Chávez Junior. Yo aquí el que más miedo le tengo es a Chávez, en el sentido de que no creo que... O sea, no es que no creo que suba a pelear conmigo. No digo que tiene miedo, ¿no? No digo que tiene miedo, pero sí que es... si uno se pone a analizar la carrera de él, cuántos rivales en serio tuvo, pues es difícil, no se encuentran muchos boxeadores de renombre en su listado, ¿no? En su ranking, en su récord, mejor dicho. Hay que ver, quiero creer que nos falta ese día, que ese día el combate no va a fallar, ¿sabes? Espero que cumpla. Yo te digo igualmente, Sergio, hasta que no lo vea el contrato firmado y arriba del ring, esa pelea es de dudar, ¿no? Sí, es verdad, sí. Por eso también lo tengo en mente a Marco Antonio Rubio, que si no es Chávez, es Rubio el que va a combatir conmigo. Entonces, digamos que tengo que tener en mente ahora a Darren Barker, y sí que me cuesta mucho no hablar de Chávez Junior hoy en día, ¿no? Me cuesta mucho no hablar, por más que yo diga, no, mira, mi próximo combate es lo último que yo quiero pensar. Sergio, tu promotor Ludy Vela hará 15 días dijo que ellos no verían con malos ojos que vos tengas un choque con Carl Froch en el futuro. ¿Eso es potable? Pues después de subir a la 168, digamos que a mí todavía nadie me dijo nada, ¿sabes, José? Pero digamos que una salida puede ser posible. Si hay dinero, todo se puede arreglar, ¿sabes? Entonces, sí que no puedo subir yo a las 168 así de primeras para enfrentarme con los mejores. Pero si hacemos lo que se le llama casual, que es claro. De los dos, ¿eh? Sí, un poquito, yo que soy un poquito, nos ponemos unos límites y ahí arriba del ring nos encontramos. Por mí no hay problema, pero sí que yo primero tengo en mente... O por lo menos lo que más quiero es un combate con Floyd Mayweather, que es el que verdaderamente me va a dejar el dinero para el resto de la vida mía y de todos los que pueden quedar, ¿no? ¿Y cómo está ese combate? ¿Está duro? ¿Cómo? La perspectiva para ese combate... ¿Es dura? De Mayweather, con Mayweather todo tipo de negociaciones es dura. Cualquier cosa que se pueda hacer con Mayweather es duro, ¿eh? De veras, es un tipo muy complicado, es un tipo muy difícil, ¿sabes? Como que pone una barrera para todos, ¿sabes? Como difícil para llegar, difícil para comunicarse hasta por teléfono con él y eso. No yo, porque yo nunca lo llamé ni lo voy a llamar, ¿sabes? Pero la gente que se tiene que encargar de esto, pues todo el mundo se queja de lo mismo, ¿sabes? Que Mayweather es un hombre muy complicado. Hay que bajarlo, entonces. Hay que bajarlo del pedestal. Bueno, pues sí, ojalá tenga la chance. Yo lo que, como digo siempre, yo lo que quiero es que me den la posibilidad. Porque de lo demás me encargo yo. Seguro, seguro. Hablando de posibilidad, vos que sos un gran analista de boxeo, ¿cómo ves la pelea de Morales frente a Lucas Matisse? Difícil, ¿eh? Lucas lo conozco bastante bien, por una fecha que trabajamos juntos, sé que es un boxeadorazo bárbaro. Todavía no explotó, todavía no logró despuntar. Le falta ese toquecito, ¿no? Ese empuje final para... Ese empuje final que es lo que le va a hacer ganar un título mundial, ¿sabes? Entonces, ojalá que se le pueda dar con Eric Morales. Lo que pasa es que digo, Eric Morales no está muerto todavía, no está retirado, tiene 34 años de edad, ¿no? O sea, yo lo veía como un hombre veterano, resulta que es más chico que yo, ¿sabes? Entonces, Morales no. El otro día estuve con él también en el reality show grabando y estuve con. Claro, porque, o sea, son los dos conductores del Reto de Campeones. Perdón, señor, el conductor soy yo. Eric Morales solo es colaborador. Perdone, perdone que le bajé el precio, claro. Muy bueno, Sergio. Hay que poner las cosas en su lugar, Sergio. No, pero de todas maneras, que Morales era solo colaborador, vino y dio unos consejos y se fue nada más. Pero vamos, que lo vi motivado, lo vi muy motivado Morales, y es de esos tipos que no se van a bajar del ring hasta que no lo saquen, como decimos en Argentina, con la pata para adelante, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, creo que Lucas va a tener una pelea muy difícil, va a ser una pelea dificilísima. Más, según mi punto de vista, más si no viene a trabajar aquí con nosotros, que por lo menos aquí es, no digo que aquí trabajamos mejor que nadie, simplemente digo que aquí por lo menos puede estar volcado al 100% en su trabajo, volcado al 100% en su trabajo las 24 horas del día. Y eso es muy difícil que en otro lado se pueda conseguir, más en un país como Argentina, ¿sabes? Que es complicado todo. No solo el entrenamiento, no solo la dedicación que le puede dar, sino la alimentación, la suplementación. Y hay detallitos que son los que van a marcar la diferencia. Creo que esta vez Lucas, es una lástima que no pueda venir, ¿no? Es una lástima, se lo va a extrañar, se lo va a echar de menos a Lucas y a Luis, así, sí. Pero para que trabajen al máximo. ¿Eso que se dio porque no hubo ningún arreglo o porque en ningún momento se barajó la posibilidad de que Lucas esté allá? Yo cuando llegué ya me había enterado de lo que había pasado, me había enterado que no venía. Y en un principio fue porque, no sé, a mí, yo lo que tampoco pregunté mucho, a mí no me gusta curiosar demasiado, ¿sabes? Pero dije, bueno, ¿qué pasó que no viene? No, parece ser que no hay arreglo o cuestión económica, no sé si ganará poco en la bolsa. Digo, bueno, pues hay cosas que pueden ser comprensibles, ¿sabes? Entonces, pues, no me meto, intento no meterme donde no me llaman, pero lo poquito que pregunté más o menos me salieron por ese lado, la respuesta. Ahora, Sergio, para una instancia como esta, no hay que moverse en gastos, no hay que privarse de nada. Una instancia única, y cuando ya venía de dos derrotas, de ver lo que te pasó, acá era la cuestión de jugarse a todo o nada. Si te queda menos plata, y bueno, vos sabés que ganando el título tenés para después recuperar lo que podés haber gastado. Claro, es que la cosa yo la veo así, ¿sabes? Para ganar en grande hay que invertir en grande. No se habla de gastos, se habla de inversiones. Si Lucas quiere ser campeón del mundo, quien lo maneje, quien tenga que poner el dinero, lo va a recuperar. No tiene que ver cómo te gasta hoy. Eso es ver el árbol, pero no ver el bosque, ¿sabes? Claro. Es tan simple como es. Sí, pero no querer ahorrarse 2.000, 3.000 pesos, o 3.000 dólares, o 3.000 euros, o 10.000. A la larga, Lucas puede ser millonario, y quien lo maneja también puede ganar millones a costa de eso, ¿sabes? Entonces, yo lo veo como algo ridículo, como un fallo garrafal, prácticamente infantil y ridículo, el no querer gastar 5.000 dólares, o 6.000, o 10.000 dólares, que puede salir todo lo que implica Lucas Lucas es un entrenador aquí en Austin, ¿no? Todos los gastos, pero yo qué sé, cada uno con su cada cual, ¿no? Pero lamentablemente yo lo veo como que no se ve, alguien que hace eso como que no ve mucho más allá de su propia nariz, ¿sabes? Vos sabés que ya le pasó al empresario que lo tiene a él, con Barrios, cuando nos llevaron médicos, nos llevaron guerrilla, nos llevaron a nadie, el día de la pelea con Popó Freitas, y ahí está todo lo que pasó después, ¿no? Ahí pasó lo mismo. No, claro, hay cosas que no son gastos. Claro, por ahorrar 2 pesos, después vienen son malos problemas. Uno ahorra 2 hoy y se pierde 1.000 de esos millones. Claro. Pero son muy cerrados mentalmente, ¿viste? Es infantil ese tipo de errores. Sí. Es infantil. Yo no sé, no tengo palabras. Yo lo siento mucho porque Lucas es un amigo mío, es un amigazo y le quiero muchísimo, ¿sabes? Sí. Y quiero verlo triunfar. Lógico. Yo quiero verlo triunfar. Yo quiero verlo a Lucas levantar la mano con un cinturón, ¿sabes? Y me duele un montonazo porque, joder, porque cuando no es por una cosa, es por otra, ¿sabes? Aquí fueron los jurados de la pelea de Sabyuda primero, luego la de Bono Alexander, sí. Y ahora esto, ¿sabes? Que es jugar quizás por cuestiones de moneda, estamos hablando de monedas, ¿sabes? Sí. A la larga se puede llegar a recuperar muchísimo más. Sí, y Eric Morales no hay que estimarlo, porque no está muerto todavía. Eso es un problema, acá yo creo que todos creen que ya está terminado por lo que hizo con Maidana, pero yo también creo que es muy, muy difícil la pelea. No, hay que aguantarle a Maidana como le aguantó Morales, hay que aguantar el ritmo de Maidana. Maidana, yo estuve viendo la pelea, o sea, lo vi varias veces y de cerca. Sí. Tremendo ritmo, tremendo, vale que se juega, se agota porque su propia, digamos, juventud y su propia fuerza y potencia a veces supera lo que él tiene, claro. Pero si supiera o si pudiese controlar eso sería tremendo, pero así todo, Eric Morales le aguantó con unos o menos desde el primer asalto. Sí, al final terminó golpeándolo a Maidana, terminó golpeándolo, levantando el estadio. Vale que ganó Maidana, y ganó bien, porque saltó la etapa de campeón, saltó lo que es él, ¿no? Pero Morales demostró que no está muerto todavía, no hay que subestimarlo. Bueno, Sergio, José, no sé. No, bueno, agradecemos todo esto, la verdad que es espectacular, extraordinario. Y la verdad que a la distancia la alegría que, viste, que las cosas te vayan tan bien, viste. Que nosotros sí vamos a estar apoyando todo lo que Sergio Martínez, Sergio Maravilla Martínez haga en el mundo, porque vamos a estar siempre al lado de él. Bueno, bueno, chicos, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿verdad? Sí. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Sí. Bueno, yo me comunico por ahí a Osnar, ¿viste? Hablo con la gente que está allá a cargo. Pero bueno, conmigo no, hacía mucho que no hablábamos, sí. Conmigo, es verdad, bueno, chicos, los echaba de menos, así que muchísimas gracias por la llamada, como siempre le digo, gracias. Porque mi nombre suena en Argentina también gracias a ustedes, ¿sabes? Así que les agradezco mucho. Y les mando un fuerte abrazo para todos y bueno, que tengan un feliz fin de semana. ¿Sabe una cosa, Sergio? Que el otro día estaba hablando con una persona del exterior y me dijo, dice, Sergio no es Maravilla por boxeador, es Maravilla por persona. Y eso creo que vale y bueno, engloba todo lo que sos, Sergio. Oh, bueno, la verdad que se agradece, ¿no? La verdad que la gente se porta fenomenal conmigo, que menos a veces para retribuirla de la misma forma. Yo intento solo darle lo que la gente me da a mí, ¿sabes? Y comportarme como me educaron mis padres y poco más, ¿no? O sea, creo que ya con eso hay que ser agradecido en la vida. Yo les agradezco a ustedes, les agradezco al público, a los fanáticos, a los seguidores, a toda la gente que siempre me apoya y que me dan mensajes, y que no solo a mí, sino a ustedes o a otras radios o a otros periódicos. Y es muy bonito, estoy viviendo sueños, chicos, así que la verdad, siento mucho quizás no poder explicárselo porque es una cuestión sentimental y los sentimientos es difícil expresarlo del todo, pero les digo que es increíble la vida que estoy llevando últimamente, ¿sabes? Bueno, pibe, chao, campeón. Muchísimas gracias, chicos, un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿vale? Dale, gracias por todo lo que haces por nosotros, ¿eh? Gracias por la amistad y gracias por todo y mucha suerte, pibe, chao. Nos vemos a mi regreso en Buenos Aires. Seguro. Un cafecito. Vame a comer algo. Muy bien. Me pagan una picada y nos vemos. Bueno, chao, querido. Chao. Bye. Bueno, Sergio Maravilla.